Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto, así nos lo decía nuestra locutora Liliana Daunes. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están poniendo este programa por medio de Radio Activa, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul aquí en la provincia de Buenos Aires, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, y desde México pero en el Distrito Federal, que huelga. También me están transmitiendo este programa la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu en Buenos Aires y Radio de la Azotea, la primera azotea en planta baja intergaláctica, ¿no? Está en la operación de los botones, haciendo la seguridad del programa, el sargento Lucas Durso. Gracias, Lucas. En la locución, ya lo dijimos, está Liliana Daunes y en una de esas aparece Quique Pessoa. Yo soy Lara. Y Lara también. Vos sos el guardián Nachman. Bueno, algo así. Pero no me sale. Y bueno, Eduardo Nachman. Es... Que te salga lindo tu programa. Gracias, Lara, pero no me grites. Y empezamos esta nueva edición, este nuevo programa, el tercer programa que hacemos junto con Hijos México, en una reunión que tuvimos con ellos en la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Y ellos produjeron dos discos muy buenos. Y por eso este tercer programa seguimos recorriendo esa producción discográfica de la agrupación Hijos, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y así seguimos recorriendo y compartiendo la música, recordando a los desaparecidos, exigiendo justicia, juicio y castigo a todos los culpables de genocidio. ¿Quién es la tía Lili? Híjole, pues es como nuestra madre fundadora, es la Liliana Felipe, es cantante cordobesa, tía de una compañera de Hijos México y de Hijos Córdoba, Paula Mónaco Felipe, hermana de Esther Felipe, desaparecida política argentina, y una persona entrañable para Hijos México, desde su fundación hasta hoy. Repetidas veces pasamos a Liliana Felipe por distintos motivos, ¿no? O por su canción anticlerical, o su canción antimachista, o su canción feminista, o de otros amores. Y en este caso, ¿cuál es el tema? Este tema se llama Solo Voz, y de hecho algunos de los coros fueron grabados aquí. No los reconocerán todos, pero están la voz de la misma Paula, de Fede Bonazo, de algunos más. Y es una canción que habla del encuentro con los hijos, ¿no? El encuentro con esos hijos que faltan, que es un encuentro que se da más a menudo en la Argentina. En México nos faltan todavía esos encuentros con los hijos apropiados. Y esta canción logramos cantarla hace poco tiempo en el Teatro de la Ciudad de acá, de México. Y fue absolutamente maravilloso poder cantar Solo Voz junto con la tía Lili arriba del escenario. Y además una canción que es muy entrañable porque te recuerda a los niños y a los chiquitos. Y en esa ocasión ya el pequeño Camilo, su sobrino, el hijo de Paula, se subió con una manta chiquitita y la tocó al piano con ella mientras todos cantábamos. Fue una realización familiar y cantadora muy significativa, y desde ahí ya se nos quedó todavía más metida en la piel este tema de la tía Lili, solo vos. Fue de esos momentos con los que uno siempre sueña y que pocas veces, pero que afortunadamente como esta, de pronto se llevan a cabo. Solo vos, Liliana Felipe, Hijos México, La Otra Oreja. Está listo el mate pa' charlar, ya llegaron los bizcochos. En el patio se prendieron un fogón. Este asado será tu bienvenida. Hasta el perro te espera en el portón. Están haciendo unos ravioles por si sos vegetariano. Las abuelas ya trajeron el tortín. Nunca es tarde para llegar temprano. Todo listo, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. La parentela te juntó, las historias y las fotos. Tantas cosas que dejaron tus papás. Los recuerdos también te están buscando. Perdona si se nos pienta un lagrimón. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Te pareces a tu mamá, te reís como tu abuelo. Esas chuecas son las mismas del papá. Qué manera de hablar, pelotudeces. Llegarás y serás como sos vos. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Solo vos, solo vos, solo estás faltando vos. Solo vos, solo vos, y el sonido de tu voz. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y en esta sección de música subversiva, que a algunos le llaman cover, homenajes, tributos, son otras versiones, ¿no? Las subversiones de, en este caso, un himno. Un himno que allá por el Cono Sur, en los 70, en las luchas de Chile fundamentalmente, en Bolivia, en Argentina, en distintos lugares, fue himno, ¿no? También himno en Italia, en España, en muchos lugares sigue siendo himno. ¿A qué tema nos referimos? Este sería el himno que hicimos nuestro de la banda Bazzotti, que se llama El Pueblo Unido, que es una canción que reconoce todo el mundo. Y de hecho es una canción con la que nosotros crecimos, ¿no? O sea, fue una canción que escuchamos con los Quilapayún y etcétera. Pero por lo que decidimos integrar en este disco es porque esta versión, si bien la letra del Pueblo Unido nos mueve, nos significa y nos inspira, pues la versión Quilapayún como que nos echaba un poco para abajo, nos daba un poquito de flojera. Y esta versión es la más prendida de todas. Así, al grado de que cuando nosotros tenemos alguna acción, nos la ponemos en el disco y nos subimos de ánimo, estamos a tope. Pero no solo la acción, no solo en las acciones. Creo que somos de los pocos o los únicos locos que en nuestras fiestas ponemos esa canción. canción y bailamos. O sea, no sé qué pueden pensar los vecinos de que nosotros bailemos eso como parte de nuestras festividades. Si no se baila, no es nuestra revolución, decía alguno, ¿no? Bien, escuchamos entonces la subversión de Quilapayún, el original, pero en esta subversión la banda Bassotti, de Italia a México, por la otra oreja. Chiapas, la Ruta Maya te ofrece un recorrido completo de pobreza e impunidad. Observa en vivo y en directo a miles de personas que viven en la miseria. Visita las tumbas de 45 mujeres y niños asesinados en Acteales. Tómate la foto con cientos de paramilitares protegidos por el gobierno y realiza un tour por sus cárceles repletas de presuntos zapatistas. ¡Vive México! Hazle saber al mundo que este es un gran país, que está vivo y que tiene todo para dar. México es tuyo. ¡Vive México! ¡Vive México! Estás escuchando Según la Otra Oreja. Volvemos a La Otra Oreja con Hijos México en algún lugar del Distrito Federal, aquí en la Ciudad de México, tomando, entre otras cosas, un mate. Y ahora, musicalmente, ¿cómo vamos? Seguiría la canción El Pedernal, de Los Highway. Es un grupo también de acá de México, los Highway tienen un estilo como muy propio. Ellos creo que en algún momento han definido como que hacen música muy como de soundtrack. Es una canción muy chida, pero además nuestra historia con los Highway va más allá de que nos hayan dado la canción para el disco. También nosotros tenemos una campaña de fotos que se llama Los Desaparecidos Nos Faltan a Todos. Es una campaña con la que queremos visibilizar a los desaparecidos, el rostro de los desaparecidos a través de un rostro conocido. Entonces lo que invitamos es a artistas de diferentes ámbitos, no solo la música, sino escritores y demás, actores, exacto, a tomarse una foto sosteniendo la foto de uno de los desaparecidos y con el lema Los Desaparecidos Nos Faltan a Todos. Entonces con los Highway hicimos esa foto y bueno, obviamente antes de la toma de la foto nosotros contamos la historia de la desaparición forzada en México y la historia del desaparecido o la persona desaparecida en concreto con quien se están tomando la foto. Y con ellos fue súper padre porque son personas muy sensibles ante la situación social del país, pero que como en muchos casos no tenían claro el panorama de la desaparición forzada en su propio país. Y terminaron tan sensibles que lloraron durante la toma de la foto. No sé si les vaya a gustar que diga eso. No sé, pero si fue muy lindo. Que el mundo sepa que lloraron. Pero fue muy lindo, fue súper emotivo. Porque sí, o sea, el tomarse la foto para ellos sí significó mucho. Y entonces la historia va más allá de que nos hayan donado esta canción, que de por sí es también un gran gesto de su parte. Pedernal, por la otra oreja. En mi país están tronando ya los cohetes. Los ricos tienen el poder y son ojetes. Y los gabachos, dueños de todo, esa es su obsesión. Nuestros gobiernos son los sirvientes ya por tradición. Televisión que tira línea de una ilusión que se transforma en verdad. Tu mente quieren conquistar. Se necesita un pedernal para una chispa y explotar. La solución a esta absurda situación. Si la justicia es la condición, la policía es la dueña de la calle. Los delincuentes son los mismos pero aparte. Y la televisión nos tira línea de una ilusión que se transforma en no sé si está bien o mal. Solo se ocupa un pedernal. Se ocupa un pedernal para una chispa y explotar. En mi país están tronando ya los cohetes. Los ricos tienen el poder y son ojetes. Y los gabachos, dueños de todo, eso es obsesión. Nuestros gobiernos son los sirvientes ya por tradición. Ya no sé si está bien o mal, solo se ocupa un pedernal para una chispa y explotar. Bien herida la voy a armar. Visita la península de Yucatán. Además de playas, también encontrarás pederastas y reyes de la pornografía infantil. Podrás conocer el reino de Jan Zucar Curi y el lugar donde realizó sus investigaciones Lidia Cacho, detenida, coscorronada por el gober precioso y hoy amenazada de muerte. ¡Vive México! Hazle saber al mundo que este es un gran país, que está vivo y que tiene todo para dar. México es tuyo. ¡Vive México! ¡Vive México! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Se viene el próximo tema de este disco de Hijos México, Sectacor. Este es un grupo que es de ska, es súper prendido. Son, ellos mismos definen su estilo como ska hardcore. Sí, una mezcla de punk, ska. Súper prendidos, tienen un muchísima banda que los sigue. Y la canción de Ser Fuerte pues habla precisamente de eso. En estas historias, lo que uno debe de hacer, a pesar del dolor, a pesar de todo lo que envuelve ser hijo de un desaparecido político, pues es ponerte las pilas. Creo que a México le queda bien esta canción, en el sentido de que nosotros no nos victimizamos con la historia, ¿no? Hemos logrado consolidar un grupo de amigos y de compañeros que siempre va para adelante, sí. Reivindicando la historia de nuestros padres. Suena entonces Sectacor por La Otra Oreja. Hoy es un nuevo día y todo es diferente. Qué gusto saber que podré verte. Tenemos que ser fuertes y mantener la fe. Respetar nuestra suerte para ser uno siempre. Sé que no volverán los días de angustia. Estaremos volando con astucia. Mientras estemos juntos nadie nos podrá tirar. Mientras volemos juntos nadie nos podrá alcanzar. Hoy es un nuevo día y todo es diferente. Qué gusto saber que podré verte. Tendremos que ser fuertes y mantener la fe. Respetar nuestra suerte para ser uno siempre. Sé que no voy.